Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Casos 60 minutos del acto en Maldonado, tenemos casi todo dispuesto. Todo dispuesto tenía la 12 ayer en la bombonera, se lo tuvieron que meter en el bolsillo. Hay aumento de sueldos, los padres de la patria merecen mucho, mucho más. Hay aumento de enfermedades. Los políticos en peligro. Protejámonos. Muchas, muchas, muchas cosas más dentro de instantes aquí en Monóculo. Mientras miramos hacia el exterior a ver, queremos ver llegar el helicóptero surcando el cielo que nos llevará hasta Maldonado. Eso va a ser a partir de las 8, 8 y 10, 8 y cuarto, para celebrar con los fernandinos. Un saludo, sí, para ellos. Un saludo para los fernandinos. Y se está confirmada la presencia de este muchacho de la televisión que fue nombrado padrino de Maldonado o algo así, personalidad jerárquica. Este intrusos. Ciudadano ilustre, real. Sí, sí. No sabemos. Estamos. Ayer me dijo que sí. Entonces, yo lo vi ayer, me dijo que sí. Entonces va a estar con la cobertura exclusiva en tándem Monóculo e Intrusos para el mundo. Dentro de instantes, aquí comenzamos. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. Damos comienzo. Teníamos algunos problemas de micrófono, nos decían, creo que ahora usted me escucha bien, sí. Yo lo escucho bien, siempre bien. Lo escucho bien. Bueno, qué lindo. Y por eso nos entendemos, Warren. Claro. Porque tenemos la capacidad de escuchar. Bueno, amigos, estamos nuevamente un poco nerviosos, un poco ajustando detalles técnicos. Por eso el atraso en el comienzo del programa, porque conjuntamente con los estudios Monóculo tenemos que estar coordinando todo desde la plaza principal de Maldonado, donde vamos a tener el puesto de transmisión, y esperemos que la gente esté trabajando desde temprano. Hoy yo llamé y se ve que no hay línea de celular en Maldonado, porque no me contestaban. No, pero está todo previsto, Flavio, todo el trabajo que hicimos hoy aplanando la todo el techo del edificio para que el helicóptero pueda aterrizar. Es un helicóptero, recordemos, es uno de los sobrevivientes de la catástrofe de Gibón. Él fue rearmado por un señor en la casa y con tres helicópteros. Es verdad. Con tres se hizo uno. Se hizo uno y nos va a pasar a buscar, y con él nos iremos hasta Maldonado a disfrutar de lo que se merece, creo, nuestro país, un revalorizar las banderas, las verdaderas banderas y los símbolos patrios verdaderos, y el más importante es el de Monóculo, indudablemente. Y además, una cosa que nosotros dijimos, esto está anunciado, no nos amparamos en las sombras, no nos amparamos en esas largas noches, apenas el día pasa a ser más corto, para ofender, y hay que decirlo, y soy suave con el término. Sí. Para ofender lo que es el concepto de país. No. No hubo errores, no hubo excesos. Es de tontos pretender que la violenta exposición de la bandera de un país que no existe más. Es verdad. Donde dominaba una plutocracia de gordos viejos millonarios, y explotando a todo un pueblo en nombre de un tal Carlos Mar. Es verdad. Un país que no existe, una bandera que sí existe y se pone en el lugar de la más importante, de la bandera uruguaya. Eso no es casual. Bueno. Eso es un tirapiedra de los que sigue habiendo. La puso a propósito. Los que se resisten a vivir en democracia, los que no han entendido que Uruguay, como país soberano, tiene derecho a elegir su destino por el voto popular, por ejemplo. Es verdad. Y no una de las formas. Por los caprichos de unos pocos. Si hay caprichos, esa es otra forma. Si hay caprichos que sean de quienes uno elige con el voto popular. Claro. De esa forma está uno homologando. Cuando nadie, porque realmente están en el juzgados, fueron pasados a juez, no tienen derecho. No tienen ningún derecho. Están ofendiendo. Porque esas cosas se pueden plebiscitar. Totalmente. Inclusive se podría haber mejorado poniendo la actual bandera de Rusia. Por eso que, aunque tiene unos colores que le digo que hoy en plena campaña electoral, bueno, es un poco feo. Pero ¿no? Por lo menos están poniendo la bandera de un país que existe. Claro. Y sí. Que además es una democracia. Al menos formalmente, porque el ruso ya sabemos que le gusta la dictadura. Y que no está acostumbrado a la democracia. No sabe. Pasaron de los zares a la dictadura y ahora en una situación extraña que tienen ahí un Putin que maneja todos los hilos. Sí, el país gay. Sí. Vamos a decirlo con el país rosado. Con todas las letras para que no queden dudas y para no quedar mal tampoco. No. Pero bueno, seguimos esperando el helicóptero. Uh-huh. Y mientras tanto, Flavio, les cuento que ayer estuve en Buenos Aires. ¿Qué me cuenta? ¿Y qué fue hacer? Bueno, sabía que iba a ir, pero al final, como no tuvimos oportunidad de hablar... Y... Me fui en lancha por Carmelo Divino. La cachiola. Sí, lo mejor. Fui a Munro, compré una cantidad de bicocas. A precio de fábrica. A precio de fábrica, segunda selección, espectacular. Y de noche me fui con un cierto temor al barrio de La Boca, a la Bombonera, donde tenía mi boleto, a la popular. Una pregunta, le de boleto, ¿salía 10 pesos como sale en Uruguay? ¡No! No, ni tampoco había en ningún lugar, por lo menos en Munro, donde yo estuve, gente que vendiera entradas a un precio rebajado, fuera cual fuera, para que ese dinero sea volcado. Fuera volcado a una obra de bien. No, eso ellos no conocen. Ah. Ellos están para el fútbol, empresa. Ese es el problema que tenemos los uruguayos. Concebimos el mundo como concebimos Uruguay. Y acá estamos siendo testigos de que precisamente no es así. No, nos damos la cabeza contra la pared. Pero bueno, yo fui con mi popular. Extrañamente, en el lugar donde yo estaba rodeado solo de hinchas de Boca. Mire usted, curioso. No había ninguno defensor. Pero no sé por qué, porque somos unos cuantos, pero ahí ni uno. Estaba allá lejos, por allá había unas cositas violetas que se veían. Bueno, y se jugó el partido. Nosotros lo habíamos dicho antes, defensor nadie le daba como favorito, pero estaba para ganar el partido. Uh-huh. Lo habíamos dicho el viernes anterior. Pues es verdad. Contrariamente a lo que sostuvo Fox durante toda la semana, que ya estaban haciendo el fixture de Boca para jugar contra Estudiantes y todo cómo iba a seguir. Bueno, los muchachos vieron un batacazo. Que para nosotros no fue tal, porque nosotros sabíamos que iban a ganar. El uruguayo está acostumbrado a ganar. Claro, o sea, pasó en el 50, volvió a pasar ahora. Creo que el uruguayo está acostumbrado a ganar en los partidos que importan. Claro, y este es uno de los que importa. Esa es una diferenciación importante. Hay partidos que no importan, uh-huh, y entonces puede ganarlos o no. Totalmente. Los que importan los ganan. Exacto. Este era un partido importante, este partido ganó. Lamentablemente el gol lo hizo un muchacho un poco oscurito. Hubiera sido más lindo que le hiciera un Forlán. Claro, sí. Pero bueno, es lo que tenemos. Bueno. Se festejó largo y tendido. Después fuimos hasta el obelisco. Lo pintamos todo de violeta. Y mismo en Montevideo también. Fue impresionante los cohetes que había cerca de mi casa. Y me contaron que en la pizzería, que había un televisor, pintaron toda la noche. En la de Sporting. En el bar Sporting también se festejó también mucho. El 21 y Libertad. Sí, prácticamente todo Montevideo. Todo. Y quien dice bar Sporting dice todo Montevideo. Claro. Realmente, bueno. Bueno, un saludo a los muchachos de acá, que sabemos que nos escuchan. Y esperamos que el jueves ante Estudiantes de La Plata, que es un cuadro de una facultad estudiantina, uh-huh, que se porten bien y tengan cuidado, porque ellos vienen con alfileres. Pinchan a la gente con alfileres. Es la escuela de Bilardo. Claro, qué increíble. Pero bueno, festejo por todos lados. Por todos lados. Si, no sé si hay fotos, pero puede ser que por internet hayan. El obelisco argentino de Buenos Aires pintado de violeta. Por 500 orientales. Qué increíble. Qué gesto, ¿eh? Después enseguida venían uno de la municipalidad, porque son de Macri. ¿De la industria privada? Es el gobernador de Buenos Aires. Es presidente de Boca Juniors. De Boca Juniors, claro. Ya venían con pintura blanca, pero llegamos a pintarlo. ¿Pudo sacarle fotos a usted? No. Y no, mi celular es viejo. De la y además me suspendieron el servicio por no pago. Pero yo no sé cuando dicen como están con plenas promociones que dice comunicarse gratis para siempre. Que no, yo, claro, ahí fue donde yo lo agarré. Dije, está, no pago, va. Claro, pero eso podríamos tocarlo un día, el tema de la publicidad engañosa, porque yo quiero saber cuánto realmente, cuán gratis es la comunicación. Bueno, estos señores dicen. En mi caso, nada, porque me cortaron. Por eso, a mí me está pasando lo mismo. ¿Vio? Me sigue llegando factura. Digo, mire señor, esta factura se la devuelvo porque a mí yo estoy... Y no quieren llevársela. No. No, dice, no, que vengo con un fajo tremendo, no me voy a llevar la factura, quédesela, arregle, vaya usted a Antel, arregle a usted... Yo hablo gratis y no hay. Eso es un problema que a veces hay empresas que están haciendo como una labor social y poniendo personas con algunos problemas. Sí, o con especiales. Capacidades especiales. Y entonces uno se encuentra con esa situación. Gente que le trae una factura, uno le quiere devolver la factura y no hay Cristo que les haga entender que se la tiene que llevar. Si uno devuelve, es llevar. Están como programados mentalmente solo en para una entregar. Dirección. Claro. Pero eso es un tema. Eso es un temón. Temón para más adelante. Para más adelante. Lo que sí es seguro que de hablar gratis nada. No, por el momento no se ha visto. Y a mí me dijeron que tenía roaming. Mire usted. El roaming, roaming. Y yo traté de llamar de allá a mi casa. Decir, vieja, estoy acá en la 9 de julio, estamos con los muchachos. Y no había tono, no había nada, un desastre. Una pena. Y no voy a decir de qué empresa estoy asiliado, porque me voy a cambiar. ¡Buah! ¡Categórico! Esto puede... Sí, sí. Que me hagan eso a mí, con todas las cosas que... Todo lo que yo he pagado para ello, no. No tiene nombre. ¿Ok? ¿Le parece escuchar un poco de música? También aprovechamos para saludar a Carlos de Facio, que se encuentra aquí en los controles. También saludamos a Beto desde Valencia, que hace minutos nos decía que estaba como un buen uruguayo, echado, comiendo y escuchando Monóculo. Y espero, pienso que habrá escuchado el partido, Beto. Sí. No sé si lo habrán televisado. ¿Vos TV lo televisará? Sí, supongo que sí, sí. Sí. Y también hay un sitio de internet que usted entra, no me acuerdo de la tarjeta roja, creo que es, y se ve todos los partidos gratis. ¿Cómo es no sabe el lugar? Pero eso es lo más importante. Puedo recordarlo de... ¡Pero por Dios! ¡Ay, santo Dios, esta muchachada! No me acuerdo, yo no me acuerdo del lugar, pero usted puede ver todos los partidos gratis del mundo. Yo los vi gratis y no me acuerdo. Tarjetaroja.com. Vamos a investigar. Si ustedes tienen obviamente acceso a internet, pueden intentar tarjetaroja.com a ver si Carlos de Facio está en lo cierto. O le sacamos la tarjeta roja a él. Exactamente. Saludamos, como decíamos, a la bruja también, que se encuentra en la sala de chat. Al Deco, que está un paso más allá en la comunicación y no solamente nos puede ver y asistir a la sala de chat, sino que hasta nos puede escuchar. No. Sí, lo cual habla a las claras de que esto está tomando cada vez más color. Nos vamos para arriba. Y también está Peggy Sánchez, que tiene en este momento unas vendas en sus manos que luego nosotros vamos a tratar de desenrollar, y no se puede expresar en la sala de chat, ¿no? Como es un clásico. Se quemó. Planchando camisa. Tremendo. Exacto. Tremendo. Pero bueno, amigos, gracias por estar ahí. Vamos a la música y volvemos en instantes. Power, here we go, here we go, draw power, base power, light Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que escuchan Monóculo. Esos son los imprescindibles. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo y recibíamos la información por parte del DECO de que el sitio para ver los partidos gratis es www.tarjetaroja.com.ar y también el Conde nos mandaba un mensaje de texto al 096-852-858 que nos dice: en mi caso, yo los veo en Justin TV, o Justin TV, vendría a ser Justin TV, y no solo se ve fútbol, nos dice el Conde, no sabemos. Hay pornografía. Sí, esperemos. Hay pornografía. Es lo menos que uno puede esperar, ¿no? Cuando está pasando horas y horas frente a la computadora. Claro, claro. ¿Qué? No van a ser programas infantiles, no va a ser el dinosaurio Barney. Por eso, no. Eso no concita atención. También saludamos a Fiasco, que acaba de ingresar y nos dice: buenas y violetas noches, gran familia de Monóculo. El señor operador tiene casi razón, el sitio para ver partidos gratis es rojadirecta.com. También, rojadirecta.com. O sea que hay realmente... O sea que uno ya me deja como un nabo que yo pago mi abono a la empresa que tiene los derechos de transmisión. Pero usted sabe que queda con la conciencia tranquila, Warren. Y eso no tiene precio. No sale $39 por mes. Pero yo quedaría más contento no pagando. Sí, bueno, ahora, a partir de ahora... Ahora... Otra vez, fútbol gratis. Sí, diga que ya pagué 2 años, pero igual voy a ver en los otros lugares. Totalmente. Porque a esto yo a esto que no soy. No les juro el hambre. No. Aparte tiene la ventaja que los puedo ver con los relatos en chino, en árabe, en japonés. Es más divertido. Bueno, otro detalle, le aporta. Sí. Sobre todo si es en chino. En realidad a mí me interesan los partidos básicamente de América. Sí. Son todos en uruguayo. Sí. El mejor idioma del mundo. Y después el fútbol inglés, yo no entiendo mucho, pero más o menos. Pero además es un fútbol espectáculo, no es fútbol garra. Es el de Italia. Ese fútbol garra. Es el más parecido al fútbol uruguayo que conozco. Mire usted. Con mejores jugadores, pero juegan igual. Qué divino, eso sí, es divino. Sí, es mucho mejor. Y también llega otro sitio. Otro, ¿cómo más está? Sí. Foroceleste.com. No, pero este es una truchada. Sí, debe ser uno que. Solo para los de la selección debe servir. Sí. Bueno, los mejores partidos también, ¿no? Ahí hay cátedras de fútbol, porque ahí es el pomidoro del fútbol que se presenta también, es el extracto, ¿no? Claro, solo, Flavio, en aquellos partidos importantes. En los que cuando hay la fecha FIFA, por favor. Que van y juegan... Esos inventos del negocio, de la industria, ¿cómo han pervertido el deporte? Ah, totalmente. Hoy ya no hablamos de deporte. No. Porque los equipos, los cuadros de los cuales uno era hincha, porque era el barrio, de la ciudad o de lo que fuera, son empresas. Totalmente. Es más, en España, por ejemplo, tienen que presentar, antes de comenzar el campeonato, los balances. Y si da mal, no pueden jugar. Un disparate. Es una cosa increíble. Cuando Uruguay ha tenido como intentonas en ese sentido con el tema de pagarle los sueldos a tiempo. Pero no, siempre arregla. Por eso, pero siempre después arregla. Se presenta un recibito ahí. Sí. Cuando hay buena voluntad, cuando hay deseos, cuando hay deseos de jugar. Además estamos hablando de otras cifras. Totalmente. Acá en Uruguay hablamos de otras cifras. Acá un jugador de primera división le está pagando entre Tenfield y la asociación, le pagarán 4.000 pesos, 5.000 pesos por mes. Está bien. Para hacer lo que hace, que es lo que le gusta. Claro. Otros lo hacen gratis. Claro, otros lo hacen gratis. Esos son los profesionales. Claro, pero hay otros más que trabajan en cosas que no les gustan y ganan lo mismo. Es verdad. Entonces, bueno, a ponerse un poquito la camiseta, claro, del país, es claro, lo que nosotros siempre decimos. Y quienes se han puesto la camiseta del país han sido justamente los legisladores. Todos los legisladores y ministros han apretado fuerte el cinturón y se han votado un magro aumento. Y acá me gustaría después detenerme en el planteamiento que hace la prensa de estas cosas. Sí. Un magro aumento del 2-4% retroactivo a enero. ¿2 o 4? Se ve que no es el mismo índice, me parece que es que debe ser escalonado. Va del 2 al 4. Exactamente. Seguramente los que ganan más aumentan más. Es lo que corresponde. Claro. Es lo que corresponde. Para un aumento de salario, para hacer la recuperación salarial que han perdido durante todos los años anteriores. Yo creo que parte de la herencia maldita se la están vengando, y se la están vengando con toda saña, y además están comprometiendo a los propios legisladores de partidos de gobierno anteriores que tengan que votarse un aumento que propone de repente el gobierno de turno. Sí, pero que eso debe ser horrible. Pero fíjese, vamos a situarnos en el contexto de la situación. Esta es toda gente que durante desde el 73 al 85 no cobró un mango. No estuvo sin percibir salario. Exactamente. Sin percibir salario. Y ahora que los expresos políticos están hablando de que les tienen que pagar esto, que les tienen por lo que sufrieron, por lo que no sé qué. Estos señores senadores también sufrieron. Se sufrieron más. Porque muchos de esos sufrieron en el propio país. Casi todos. No pudieron hablar, tuvieron impedido de hacer para lo que están. Es más, la mayoría ni siquiera fueron presos. Y tuvieron que trabajar de otra cosa. También. Algunos tuvieron que trabajar de otra cosa. El otro día justamente veía declaraciones de Gonzalo Aguirre. Yo no sabía que era un preso político Gonzalo Aguirre. Fue preso político, sí. 31 días. Purgó una pena 31 días y por un artículo que sacó en el país. Sí, y le sacaron el título de abogado a un constitucionalista. ¡Nos engañaron! Hasta ahora estamos engañados, no tiene título. No, después yo pensé que era una celebridad y resulta que no tenía título, pero no, se lo pusieron de vuelta. No. Usted puede confiar en él que está ejerciendo con el título. Los dictámenes de él nunca estoy en contra. Sí, ¿no? No hay forma. Pero bueno. Porque además, ¿sabe? El que salió quinto en la cuarta carrera de Maroñas del 6 de enero de 1967. Y las letras del tango, ¿no? Y las letras del tango. Sabe todo. Es una craneoteca. Exacto. Es un ET prácticamente. Exactamente. Bueno, se votaron este aumentito y están recuperando. Y ahora voy a lo que decía del manejo de la prensa. Sí. Yo lo escuché realmente y lo escuché como... No quiero poner un sentimiento de ironía, pero me parece que tenía mucha intención irónica el cronista que daba esta información, como diciendo, y ganan los que ganan más de 100.000... 2%. Sí, bueno, pero ¿cuál es la parte irónica? Que ganan más de 100.000. Sí, claro, ganan más de 100.000. ¿Qué pasa? Por eso, pero decía como que bueno, que el aumento a esta gente, como, ¿sabe qué sensación me dejó? Como que no lo mereciera. No, y ahí es que uno empieza a ver el resentimiento de cierta prensa. Es de los que ganan menos. Es de los que quieren igualar para abajo. Totalmente. Es lo que quieren igualar poniendo impuestos y todo, y bajando los sueldos, que ganen poco, que hay que luchar la camiseta, que no sé qué, que militar, que no sé cuánto, que no. No, es un senador al que votamos por lo menos 30.000 personas, entonces ese señor nos está representando. Y es como que cada uno de nosotros le estemos dando parte de nuestro sueldo. Por eso. Él decide que debemos darle un poco más. Y bueno, démoselo porque lo elegimos. Exactamente. Porque el señor no fue y se sentó y dijo, soy senador. Pero además es una persona que ha estado velando por los intereses de todos nosotros. Permanentemente. Y otra cosa, y está velando por los intereses de quien no lo votó también. Totalmente. Porque cuando lleva adelante una medida que beneficia a todo el país, ahí no importa la bandería, ahí no importa que sea blanco, colorado, frente amplista, no importa. Es para todos. Las medidas que se votan en el Parlamento son medidas para el país. Exacto. Son medidas para todos. Es muy difícil para un legislador sacarse la camiseta como lo hacen ellos y pensar en concepto país. Bueno, un ejemplo muy claro lo tuvo la malograda, el malogrado llamado Sala, del ministro de Economía, que lo llamó el Partido Nacional. Y resulta que cuando estaba el señor ministro en Sala, la mayoría de los integrantes del Partido Nacional estaban en actos, diferentes actos partidarios. Había solo dos. No se pudieron sacar la camiseta a tiempo. Por eso. Entonces creo que acá. Pero creo que estuvo bien. Porque. Pero Gallinal fue medio atrevido. También. Es atrevido. Es increíble que el apellido lo habilita para muchas cosas más de lo que lo habilita. Y no es así. No es así. Quien fue criado en un gallinero no tiene más potestades que los demás. Totalmente. Hay gente que fue criada en un chiquero, hay gente que fue criada en una habitación común y corriente. Uh-huh. Hay de todo. Pero completamente desubicado. Y bueno, los quórums se hacen con gente. Hay que juntar. Además, lo escuché después de esta llamada a Sala, de este fracaso en el llamado a Sala, y me gustó mucho las palabras de Heber. Que otra eminencia, exactamente, que dijo que el Frente Amplio indudablemente se había apresurado a retirarse de Sala, un poco temiendo los cuestionamientos, porque si bien la citación era para las 9 de la mañana. Se sabía que siempre es 9 y media, que más o menos. Claro, pero ahí tiene razón, es una eminencia. Eso es un argumento serio. Demoledor. Es demoledor. Eso es como. Eso es el mismo argumento que se aplicó con Liber Prudente cuando suspendió el partido. Totalmente. Se sabe que llega más tarde, Liber, dale, tirar. Igual. Por eso. Son genios, están ahí, los elegimos, que ganen lo que tienen que ganar. Que ganen más. Porque además. Porque si fuera por mí, Warren, yo le entrego plata. Voy a cada uno y le doy plata a todos los fines de mes. Pero no te dejan, lo toman como un caso, como soborno, como. No sé. No, como que fuera una aristocracia. Pero usted imagínese, un senador de la República, hoy con el tema de la inseguridad, pues no lo vamos a negar, no lo negamos, ¡inseguridad! Dicho con todas las letras. Teme por sus hijos. Totalmente. Tiene que mandarlos a colegios exclusivísimos. No puede mandar a la escuela pública de la esquina. Porque lo delata el apellido. Porque ahí viene cualquier negro y se lo secuestra y lo llama por el celular. Exactamente. Tienen mucho más gasto, es lo que la gente no entiende. La gente dice, los que ganan 4 o 5 mil pesos, que hoy citamos, y estos ganan 100, pero ¿cuánto gastan? Claro. ¿Por qué no un día les llega solamente la factura de teléfono, por ejemplo, que se la tiren por abajo de la puerta a estos aparrastrosos de 4 mil pesos? A ver qué hacen. Claro, pero tienen que trabajar un año para pagar. Además, cuando el nene llega a la casa de la escuela y lo están esperando con un plato de sopa, porque ahorran. Sí. El nene dice, mis compañeritos comen filet mignon, comen Kassler, comen no sé cuánto, que todos platos extraños. Sí. Entonces, mamá senadora le dice a papá senador, viejo, tenemos que ponernos, porque no puede ser que él vaya y tome un plato de sopa y los compañeritos estén comiendo unos manjares. Y entonces tiene que gastar manjares. Y lo mismo la pilcha. Sabemos lo que es. Los que fuimos adolescentes, sabemos que queríamos vestirnos con la gambada. Totalmente. No podíamos ser tarrajas. Teníamos que ser chetos. Claro. Pero por otro lado, lo que yo también a lo que voy es al tema de la identidad y lo que representa. Acá ningún senador usa un seudónimo, usan su nombre verdadero. El niño está estigmatizado. El niño de un legislador automáticamente tiene un estigma, claro, sobre él. Acá no hay ningún Lula. Claro. No hay Lula. No. A los hijos de Lula, si tiene. Si, no sé. Si, debe, no tener, sé si tiene. Debe tener. Entre Lula y la señora no hacemos uno. Pero si tiene hijos, nadie sabe quién son. Claro. Da Silva. Hay 10 millones de Da Silva, 200 millones de Da Silva en por Brasil. Pasa libremente, tranquilo. Claro. Es lo que pasaba, el beneficio que tenían los de Lugo, los de hijos de Lugo. Claro. Ni los conocía, claro. Ni se sabía. Ahora, bueno, sí, saltó un poco. Claro, eso. Pero acá no. Acá pues, los hijos de Heber son los hijos de Heber. Totalmente. Y están regalados. Totalmente. Aunque tengan 40 años, tienen que estar protegidos. Pero por favor, es lo menos que podemos esperar. Porque mañana le pueden hacer un daño a un hijo de un legislador. Y uno dice, bueno, que se arregle el chiquilín con el problema. Pero afecta al padre. Y si afecta al padre, y él nos está representando, nos afecta a todos nosotros. Porque la ley que está redactando le va a salir mal. Exactamente. Entonces tenemos que velar... a conciencia. Hay que tenerlos como entre algodones. Es lo menos. Es lo mínimo. Como porque son muy sensibles y cualquier cosita los daña y nos perjudica. Total. Hay que tener ese concepto. Nos perjudica a nosotros porque le salen mal las leyes. Quizás sea un poco egoísta el punto de vista de Monóculo, pero lamentablemente en un siglo como este hay que ser así. Pero no es egoísta, no es egoísta porque nosotros velamos por todos los orientales. También. Somos la voz de todos los orientales. De los que no tienen voz. De los que no tienen voz, de los que son como nosotros. Exacto. No, no son como nosotros, son un poco menos. Pero nosotros somos la voz de ellos. Exacto. Por eso somos la voz. Claro. Guarda, que tenemos... dicho con la mayor de las humildades. Por favor, como que no siempre. Se malinterprete, que no se tome a mal. Como siempre. Diciendo. Pero a estos chicos hay que cuidarlos. Miren el caso de aquel del MPP. Que fue a entrar hace unos años ya a un boliche nocturno y no nos lo dejaron entrar por la ropa. De verdad. ¿Se da cuenta? Un diputado. Totalmente. Sí, nada. Y eso que se había comprado ropa nueva. No tenía un consejero de vestimenta. Por la ropa eso y por el pelo. Claro, pero no tenía un personal consejero. Trainer. No, un personal shopper. No tenía un shopper. Y entonces, tácate. Y esas cosas... hay que verlas y hay que pagarlas, y por eso hay que pagarle a esta gente. ¿Para qué? Ese muchacho quedó mal, después no hizo ni una ley, nada. No, creo que de algún momento lo único que atinó, fíjese hasta qué punto le afectó, es agarrarse a golpe de puño en una sesión. No era el mismo. Ni siquiera para padecía. El medio. Él quería, pero no se animó, quedó así. Él era el joven de la cámara, y siempre con barba y el mate. Es verdad. Sí. No fue el que se peleó. Pero él quería pelearse. Me lo comentó que él quería pelearse, pero no se animó. Algún garrón, sí, ni siquiera. Un termazo, pero no se animó. Y bueno, queda claro entonces que es absolutamente justo. Fundamental, y no sabemos si no... corto en su porcentaje el aumento a los legisladores. Yo creo que están jugando a menos y eso me preocupa. Y que se basa en el aumento de la economía del Uruguay. Esperaron a que aumentara la economía del Uruguay para pedir su aumento. Y ahí fueron bastante magros en ese sentido, porque yo creo que quien sí ha acompasado un poco el crecimiento económico ha sido Nin Novoa. Y no se han votado ningún aumento de salario de un 1.700%. Por ejemplo. Bueno. Para muestra. Yo digo para esos que critican, que lo primero que se les ocurre es... no les da la plata que dan. Bueno. Pero miren lo que pasó. A los que critican, miren lo que pasó. Pobre hombre. Vio Gaguero, el que era de la Federación Rural, que ahora es el presidente de Colonización... No lo tengo tan ese claro. Ese señor es del MPP, era de un partido tradicional, se pasó al MPP justo un ratito antes de las elecciones y de unos juicios. Lo habían nombrado liquidador de la empresa Zuluaga, que es de varios hermanos, tenía muchas deudas, no sé qué. Tenía que vender las vacas que había en los campos y se quedó con vaquitas. Se tuvo que quedar con vaquitas porque se fundía él. con lo que significa el costo de un animal. Claro. Mantener. Lo que pasa es que colonización no paga nada. Entonces tuvo que sacar vaquita. La sacó antes. La sacó antes, como previendo. Eso está bien. Pero hay que revalorar la función pública y aumentar los sueldos de todos. Total. No de los empleados comunes, pero sí de los jerarcas. Totalmente. El sector privado, nos dice la bruja, paga mucho más. No podemos correr el riesgo de que dejen la carrera política por cobrar una miseria. Está muy bien. Este es el pensamiento que tiene que calar. Claro. Y vemos que la bruja está calando y no se enorgullece. También. Yo quiero a los mejores. Totalmente. De todos los partidos, a los mejores. No me importa de qué partido sea, pero en el poder legislativo y en el poder ejecutivo también quiero a los mejores. Yo voy a votar a los que entiendo yo mejores. Pero acepto que en otros partidos pueda haber. Es que hay en todos los y partidos. Y los quiero. No quiero que los mejores se vayan a las grandes empresas privadas. Multinacionales. Unos sueldazos en Uruguay. Exacto. A personas de 60 años que les pueden pagar, no sé, millonadas. Total. Para ser, yo qué sé, porteros o cantineros. No tenemos eso para nuestro país. No. Amigos, saludamos también a... Siento ruido de helicóptero. Siente ruido de helicóptero, vamos a ver. Saludamos a Judith y saludamos a Sole y también a la chica sexy y a Yalik. Yalik de LA, que también han ingresado en la... De la sala. Arabia es. De sí. La Arabia. De la Arabia, exactamente. Amigos, vamos a hacer una pausa, vamos a ver si está todo dispuesto y luego hacemos, no sé si hacer ahora, esperaría unos minutitos me gustaría cambiarme, Barry, para ir a Maldonado. Sí, yo me tengo que bañar. Por eso. Vamos a escuchar un poco de música entonces y ya volvemos. We'll be right back. Las estrellas de la radio tienen gustos muy exclusivos y siempre eligen lo mejor. Por eso, Warren Cucurulo eligió el nuevo jabón Monóculo. Sí, el trabajo periodístico me exige muchísimo a diario. Pero con muchas horas de ejercicio logro superar los obstáculos sin obtener en absoluto la noticia. Al llegar a mi hogar, mi higiene personal la dejo en manos de jabón Monóculo, único con aceite de ricino. Su inconfundible aroma a bacalao me brinda la protección que necesito durante todo el día. Vuela como las estrellas del éter. Use el nuevo jabón Monóculo con aceite de ricino. ¡Mmm! ¡Qué suavidad! Continuamos, amigos, en Monóculo. Ahora sí, ya tenemos, acabamos de recibir un mensaje. Está llegando el Elix. Se atrasó. Salió y Sikorsky. Sí, se salió y se atrasó un poco, pero ya viene en camino. Por otro lado, otra de las encuestas, porque ahora estamos en periodo de encuestas. Todos los días sale una encuesta diferente. Un apuso, recibo un saludo de Judith. Gracias. Muy bien, está bien. Como estamos, como decíamos, ahora todos los días hay una encuesta diferente. Siempre hay un encuestador que está en los principales noticieros del país ofreciendo sus datos, que son muy parecidos. Tampoco ninguno difiere del otro, pero sin embargo todos tienen participación. Pero el otro día tomamos contacto con una encuesta, esto nos acercó esta información Carlos De Facio. Lo invito a que se acerque un poco al micrófono, Carlos, para ver hasta qué punto justamente quienes nos representan en el país están viviendo mal, o quizás no bien. La encuesta que... Sí, les explico. Es una campaña de la Junta Nacional de Drogas, financiada por la ONU, para justamente erradicar el consumo de todo tipo de droga ilegal, legal, alcohol, bueno, y todas las sustancias prohibidas. Digamos. Tóxicas, digámoslo. El alcohol no es tóxico, el alcohol es saludable. Limpia las venas, limpia el organismo. Y bueno, han lanzado una campaña en el sector público, en los entes autónomos, digamos UTE, OCE, ANCAP y Antel. Y previo al lanzamiento de la campaña hicieron una investigación interna con encuestas anónimas justamente a los funcionarios para que ellos se expresaran libremente sin comprometerse, digamos, a que, bueno, dijeran qué consumían. Y la encuesta reveló, según los datos que se han difundido en ese... en esa inauguración, que el 5%, según su autoevaluación, consumía drogas ilegales. Y el 80% consumía alcohol. Legal. Legal, eso, obviamente. Eso demuestra que están del lado de la ley. Pero ¿qué gracias, cosa que Carlos nos demuestra el estrés a que está sometido el funcionario público? Sí, pero el del ente. Claro. Porque muchas veces se habla de los empleados de los entes como que están privilegiados frente a los demás, porque tienen el parque de vacaciones de la UTE, porque ANCAP tiene un sistema de medicina propio, porque, bueno, muchas cosas. Claro. Pero hay que ver una cosa. Beneficios entre comillas. Sí, usted es funcionario de ANCAP. Con las altas y bajas que tuvo el crudo en estos años, le sube y le baja la presión. Totalmente, porque es desesperante. Porque además esas subas y bajas del precio no acompañaron un ritmo humano. No, simplemente mercadería, mercantil. Totalmente. Sí, claro, no era una cosa que se diera en décadas. Era de un día para el otro. ¿Cuál es? Y eso es muy difícil de resistir sin la ayuda del alcohol, por ejemplo, que nos acompaña y nos ayuda a soportar estas cosas. Y a sonreír y a entregar lo mejor de sí para cuando va el ciudadano, el empleado privado, Comodoro, hecho un rey, y todavía muchas veces los destrata y no pueden decirle nada como en su carácter de empleado de ente público. Claro. Y eso es impotencia, eso es... ¿cómo diría? Bueno, sí, impotencia o tener todo tragado, todo adentro. Lo único que pueden hacer es diluirlo con algo. Con algo. Esas cosas se diluyen no con agua, Se diluyen con alcohol o con otras sustancias. El alcohol lo que tiene la ventaja fundamental es que es más barato y es vasodilatador. Es vasodilatador y es legal. Para las otras sustancias hay que ponerse en contacto con delincuentes. Uh-huh. Y eso siempre mancha, siempre queda una cosa como que no... Queda feo. Pero bueno, imagínese. Y esos mismos datos creo que son aplicables también a nuestro Palacio Legislativo. Pero ¿sabe que vi muy feo el Palacio de Whisky el otro día que pasé? ¿Qué pasa? Lo vi muy venido a menos, porque justamente... Oh, pero me deja... Era un lugar de reunión de los... Se ve que hay algún otro emprendimiento gastronómico y de bebida. No, capaz que están bebiendo. Ya no sirve nada adentro. Ah, es posible que tengan... Sí, sí, si no se aumentan los sueldos. No, es que además pasan todo el día ahí adentro. Claro. Si no sabemos... O van a un acto político o están ahí. En las casas ni los conocen. Ya lo decía Ramírez en una vieja campaña. Es verdad. Que está teniendo poco tiempo para la familia y por eso se dedicaba a la política. Y si quiere después podemos repasarlo, después lo buscamos en TVREC. Pero bueno, no sé, amigos, volvemos a lo que decíamos hoy. Tenemos que hacer el mayor esfuerzo de nuestra parte para que esta gente esté bien y que en todos los empleados públicos también que velan por los intereses de todos, porque son todas empresas que tienen una proyección social, que la industria privada se lava las manos en ese sentido y le importa. Yo no veo ninguna industria privada que tenga el servicio que da OCE. Nadie. Y ahora con la sequía... Lo intentaron en Maldonado y fracasaron. Fracasaron con unos precios de ópera. Ahora con la sequía, ¿cómo están los funcionarios de OCE? Están desesperados. No sé. ¿Sabe qué? Me animo a de repente el lunes, no sé el lunes cómo está usted, o el martes, llevarles unas botellas. Tenemos. De la fiesta, ¿se hablaron de la fiesta del otro día? Yo creo que podemos hacerlo. Sí. Porque también es muy feo hablar y dar soluciones y no aplicar. Sí, y entramos por la puerta del laboratorio ahí que da pasa. Para Soriano, que yo tengo un amigo ahí que nos deja entrar, y eso como queda como que es son insumos de laboratorio, nadie entiende muy bien qué es y ellos ahí las distribuyen. Llevamos la botella con papel de diario para afuera y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Amigos, ahora sí tenemos el helicóptero que está llegando, vamos a interrumpir la cámara a partir de este momento porque vamos a estar emitiendo directamente desde Maldonado el gran acto de monóculo, acto de desagravio para reivindicar los símbolos patrios del país nuestro. De nuestro país de acá. Exacto. ¿Le parece que escuchemos un tema mientras nos vamos al helicóptero? Este tema se lo quiero dedicar a todos los exalumnos del Liceo Francés personificados en Peggy y a todo aquel que entienda el idioma de los gays de Europa, que son los franceses, porque es un tema francés. También. Saludamos a Jordi, que también acaba de ingresar. Jordi, indudablemente, tiene que ser español. Catalán. Catalán. Y también a P. Cansal o algo así. Yo perdí la sala. Un malayo, nos dice Peggy. Y a ver quién más. Y a Chimbo también que ingresó en la sala de chat. No podemos hablar más. Tenemos el motor runruneando. Vamos a la música y ya volvemos. Je suis un ver d'eau claire, je suis de la rivière, je suis comme soleil passe au travers. Je sais où je suis. Je reviens d'un marais, de l'étang, d'une eau sale, un rideau sur la vitre, tout ce bleu qu'on évite. Tu sais. Toute petite chose, on se cherche.

Monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. Spyware. Virus. Troyanos. Gusanos. Vermes. Piratas. Hackers. Cream crackers. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Vegetable van with the hornets honking like a mariachi band. In the middle of the street, people gather around. Put the dollar in the can. I wait. K on the TJ Cowboys hang around. Sleeping in the sidewalk with a Burger King crown. Never wake them up. Más cerveza to the rooster crows. Vatos vergallos. Salvamos, casi nos revientan a patadas. No, no se puede confiar en la gente del interior, no se puede confiar, no se puede confiar, porque es así. Yo hablé con Antía, el intendente. Está recaliente. El Maldonado. Y no lo podía comprender, pero yo qué sé, esta gente es gentuza. ¿Se acuerda de la época? En la época que los militares gobernaban el país, en el que no dejaban entrar gente pobre a Punta del Este. Bueno, son cosas que parece en la que, época del boom de la construcción parece que esas cosas no se asimilaron, porque ahora se vive en un... hay asentamientos en Maldonado. Sí, lo tuvimos por el barrio Kennedy. Kennedy, además. Kennedy. Todavía faltando el respeto. Faltando el respeto a una de las familias más idiosincráticas del mundo. Pero no, le digo la verdad. Ahora cuando miraba la sala de chat, digo, por suerte la gente estuvo... Ni se enteró, estaba en otra cosa, porque realmente nosotros venimos muy, muy, muy dolidos por esta experiencia. Es bueno saber que la gente en realidad participa del chat, pero no escucha el programa. Y eso habla bien de la gente, porque esto, yo me pongo en el lugar de la gente que estaba en el chat y ve lo que estamos viviendo... Y se sentiría horrible, pero así, tranquilo. Ellos van por su camino, no les interesa otra cosa, y me parece muy bien. No, para eso hacemos esto. Claro. Justamente. Si no hubiéramos abierto la ventana de chat, lo hubiéramos dejado ahí, o no nos escuchan o se joroban. O se broma, pero no. Ahora sí tenemos la imagen nuevamente, estamos bien, no se preocupen, un poco desalineados quizás, hubo forcejeos en los últimos minutos de... un momento que insultaron a mi señora madre y yo no me pude aguantar y salí corriendo. ¿Por qué no se va a quedar ahí para que le pegue? No. Porque además lo mejor es que puede decirle después, mamá, te insultaron en Maldonado, pero estar vivo para contar. Claro. Y no estar hablando de... Cosa que, ay, ¿qué hiciste, mi hijo? Ahí no. No, no. Ni hablo. Ni me vieron. No. Una situación. Realmente no merecía la ceremonia que habíamos planificado, no merecía este final. Lamentable. Nos falló la gente. La verdad, no me gusta decirlo. Pero nos falló la gente. No tenía nivel. No tenía el nivel necesario para participar en eso. Pues sí, no, es que a veces uno, como que tiene. Uno es optimista, pero después la realidad, realmente sí, realmente los que hicieron negocios fueron los que salieron a vender cosas. Estaba sí, lleno, además los políticos hicieron negocios porque hicieron su discurso. Claro, no nos dio el tiempo además de recuperar la recaudación de estos vendedores, porque tuvimos que salir corriendo. Yo ni voy más. con las cosas que nos dijeron al final. No, ni que no. Yo ahora no. A mí que me perdonen, porque es un lugar muy lindo, muy bonito. Yo no veraneo más en Punta del Este. Pero que se, pues, que se olviden. Sí, a mí no me más. Y no le consumo más. Tampoco. Ahora si voy rumbo a Rocha, en Maldonado no paro. Hago la última parada en Canelones y después sigo derecho hasta Rocha. Carga el tanque ahí. Sí. Y sigue express. Pero bueno, lo importante es que estamos bien. Estamos a salvo. Por lo menos para mí es importante. Por eso, sí. Es lo más importante. Claro. El acto, bueno, habrá otro. Quizás lo tendríamos que haber hecho en las sombras. Quizás lo tendríamos. Como si nada, calladito, la dejamos, la izamos la bandera y después hacernos vivir del eco, sí, de la prensa de esta iniciativa. No quisimos hacer eso, apostamos a la participación de un pueblo que considerábamos amigo, que uh-huh, considerábamos hermano, y bueno, nos pagan de esta forma. Y bueno, lamentablemente vamos a volver a hacerlo. No nos van a desestimular. Lamentablemente para nosotros vamos a seguir en este camino de participación, de comunicación permanente con la gente, aunque la gente no lo merezca. Exactamente. Carlos de Facio está bien. Por suerte, estaba con el Jesús en la boca. Sí, él estaba muy preocupado. cuando empezó a fallar el helicóptero, dijo, ¡ay, mi Dios! ¡Ay, Dios mío! Por algo falla. Por suerte, llegamos. Y bueno, estamos aquí para todos ustedes, por poco tiempo más, porque ya está por terminar el programa. Sí, ya está por terminar. Quedaron temas. Lo comentamos un poco en Maldonado, la afección que está viviendo Danilo Astori le impidió llegar hoy aquí a los estudios de Monóculo, que habíamos pactado un poco una entrevista, como no está teniendo demasiados espacios en la prensa, y un poco para cambiar esa cara, lo vi, no sé si lo vio haciendo un spot que dice que no es muy simpático él. Él está como siempre como enojado. Pero él hace un spot que puede ser que no tenga la simpatía, un poco para romper con ese estereotipo de un Danilo serio, queríamos traerlo un poco para que se divirtiera, claro, para que hablara, otra cosa. Inclusive hay animales. Por eso, podría jugar, y bueno, lamentablemente no, justo este percance de salud le impidió. Quizás el domingo que viene lo tengamos. Tenemos que decir, ustedes tienen, el viernes. Bueno, el viernes que viene no sabemos si estamos, Viernes que viene no sabemos si estamos, Hasta ahora le decimos a la gente, porque tenemos otras obligaciones. Pero si no estamos nosotros, ¿habrá una cortina musical correspondiente? Suponemos que algo se puede preparar, o podemos dejar programado algunos programas. Les recordamos, durante las 24 horas Monóculo se sigue emitiendo más allá de que nosotros no estemos en vivo. Saludamos también a Tirifilo, que ingresó en la sala de chat, y a Carla y Carlos, que no los habíamos saludado hasta el momento, pero no sabemos. No se preocupen, si no estamos el viernes, mire, depende de lo que pase el jueves, claro. No sé dónde quedo. El jueves juega Defensor. Bueno. Así que no sé. No, pero si no estamos el viernes, mejor. Va a ser para mejor, y después ampliaremos un poco más en este sentido. Pero tampoco podemos decir vamos a estar en el Facebook, a través de Facebook o a través de comunicados podemos un poco adelantar si vamos a estar o no, porque lo vamos a saber. Yo concretamente no creo, medio difícil que podamos adelantar nada. Y no, en la semana sí. En la semana vamos a saber si hay alguna variación. Pero bueno, eso se develará más adelante. Lo importante es que seguimos trabajando en diferentes áreas de la comunicación, y ustedes están siendo siempre testigos de esto. A veces con más o menos información, pero bueno. Sí, la información llegará. Es que lo que llega es el mensaje de Monóculo. Totalmente. Más allá de las noticias, que pueden ser unas u otras, el mensaje de Monóculo, la filosofía de Monóculo, la forma de vivir y de ser de Monóculo, está llegando permanentemente. Tenemos que agradecer, porque hemos aumentado exponencialmente, le gusta el término, la bajada de programas también de internet, o sea, mucha de la gente que no puede estar escuchando en directo, luego se hace su tiempito de repente del trabajo, tranquilo. Básicamente en el trabajo es un buen lugar para bajar cosas. Puede descargar tranquilamente el programa y lo escucha en la semana. En el trabajo. Y también lo puede hacer el círculo cerrado, claro, en el trabajo. Nos despedimos y quedamos con esa incógnita. Nos queda hasta el viernes, no sé si que viene el otro, pero un viernes de estos estamos de vuelta. Sí. Vamos a ver. Pero lo concreto es que el próximo viernes no sabemos si estamos. Si no estamos, mejor. Estuvo Carlos de Facio en los controles, estuvo Peggy también. De todas maneras, una cosa. Moderando si no la estamos, sala de chat. Sí. Si no estamos, el que viene, el otro sí. El otro sí. Que quede claro. En 15 días, seguro. En 7, quizás. Nada más. Gracias por estar ahí y nos reencontramos pronto. Y nada más. Hasta luego. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando. Para ser cada día un poco mejores. La despedida no es un adiós. Es un hasta siempre.